baile a intoxicarme en cumbia y alcohol. Voy a tomar para olvidar que una vez te lloré. Voy a tomar para olvidar que una vez yo te amé. Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol. Y me voy para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol. Para el baile a intoxicarme en cumbia y alcohol.